Y así, por ejemplo, fue enviando profetas en el Antiguo Testamento, los profetas que hablaban en nombre de Dios, que pedían al pueblo la conversión, que decían a los habitantes de Israel que no tenían que creerse los dueños de nada, que todo se lo debían a Dios, que tenían que entregarse a Él, confiar en Él. ¿Y qué hicieron los judíos con estos enviados de Dios, con estos emisarios, como dice hoy el Evangelio? Y algunos de ellos los mataron. Algunos profetas los mataron. No querían escuchar ese mensaje divino. Y por eso los mataron. El caso de, por ejemplo, el profeta Jeremías. El caso, por ejemplo, del profeta, el último, San Juan Bautista, y otros. Finalmente, Dios Padre, el dueño de la viña, el dueño de Israel, envía a su Hijo, también con el mismo fin, buscando la conversión. ¿Y qué hicieron los habitantes de la viña, los judíos? Lo mismo. Atacaron al Hijo. Y atacando al Hijo, atacaron también al Padre. Porque fue el Padre quien envió al Hijo. Prosigue la parábola diciendo que, preguntando Jesús, ¿qué hará el Padre? ¿Qué hará el dueño de la viña con los viñadores? ¿Y qué hará con la viña finalmente? Y la respuesta fue: acabará con esos miserables y entregará o arrendará la viña a otras personas que le harán producir frutos y que no se van a creer dueños de lo ajeno. Bueno, estas otras personas a las cuales Dios entrega la viña, entrega la verdad, entrega la gracia, entrega y ofrece la salvación, estas otras personas históricamente fueron los pueblos no judíos, los pueblos paganos, aquellos que no eran del pueblo elegido. Dios, al ver que el pueblo elegido cerró su corazón a la gracia, atacó a Cristo y a los enviados del Padre, ¿qué hizo Dios? Confió el mensaje de la salvación a los pueblos paganos. Y eso ocurrió sobre todo a partir de Pentecostés. Esta es una lectura que hacemos de la parábola de los viñadores homicidas. Es claro, los que estaban escuchando la parábola, los judíos en especial, dice el Evangelio hoy, los sumos sacerdotes y los fariseos, rápidamente se dieron cuenta que Cristo hablaba de ellos, es decir, que los homicidas eran ellos, que siempre han atacado a los enviados de Dios, que siempre se han creído los dueños de las personas, los dueños del templo, los dueños del pueblo, los dueños de la religión. Por eso termina el Evangelio diciendo que se pusieron furiosos y querían atacar a Jesús, detenerlo, porque advirtieron que Cristo los estaba poniendo en ridículo, que les estaba mostrando la verdad, que los estaba acusando con toda razón. Ahora, una segunda lectura que podemos hacer, más personal, si se quiere, menos histórica, es la siguiente. Dios a cada uno de nosotros nos confía una viña. Todo lo que tenemos es nuestra propia viña, las cosas materiales, la familia, la propia vida humana. Y Dios nos da esa viña, todo eso, para que la cultivemos, para que saquemos frutos espirituales, frutos de conversión, para que ofrezcamos toda nuestra vida a Dios, que en última instancia es el dueño de todo, el Señor de todo. Pero también ocurre con mucha frecuencia que nos adueñamos de las cosas de Dios, nos adueñamos de lo ajeno, nos creemos patrones, amos, señores, de aquello de lo cual simplemente somos administradores, no dueños, administradores. Es muy fuerte hoy en esta cultura moderna la conciencia falsa, equivocada, errónea, de creernos y sentirnos dueños. Fíjense, por ejemplo, ¿cuál es la idea que está de fondo en prácticas inmorales como podría ser la fecundación asistida o la fecundación artificial? Y en el fondo es, yo soy dueño de crear un hijo, yo soy dueño de mi hijo, yo digo cuándo viene. El hijo no como un don que Dios me lo da, si Él quiere dármelo, sino como una cosa, como un producto que yo puedo tener, adquirir, comprar cuando yo quiero. Lo mismo con el final de la vida, con la ley de la eutanasia. Yo soy dueño de la vida, yo soy dueño de mi vida o de la vida de otro enfermo terminal. Yo soy dueño y en consecuencia yo digo cuándo la vida termina, cuándo hay que acabar con la vida, cuándo hay que desconectar al enfermo. Tenemos que tener mucho cuidado en no caer en este error, en este pecado, creyéndonos dueño de la vida humana, creyéndonos dueños de los demás. No somos dueños de nada. Somos simplemente administradores de los bienes de Dios. El dueño es Dios. Y porque el dueño es Dios, Él tiene derecho a percibir frutos, a exigir frutos por parte de nosotros. Él tiene derecho a preguntarnos, ¿qué has hecho con lo que te di? ¿Cómo has utilizado todo lo que te di? Él tiene derechos. Hoy se habla mucho de los derechos humanos, pero hay, como ya hemos dicho otras veces, una exageración, una inflación o una hiperinflación con respecto a este tema de los derechos humanos. Muchas personas piden derechos, reclaman derechos, exigen derechos que no son tales. Bueno, el derecho al aborto creo que es la cosa más clara, ¿no? No existe un derecho a matar. Y así también con otros falsos derechos. Pero, ¿cuál es la idea que está de fondo? Bueno, yo soy el dueño y por tanto a mí se me debe. Como el padre hoy de la parábola, que él exige frutos, que él busca frutos. A mí se me debe. me tienen que dar, es mi derecho. La conciencia que está de fondo, la idea que está de fondo o la filosofía que está de fondo de estos reclamos es el creernos dueños de todo y por eso exigir. Yo soy el dueño, yo exijo, yo reclamo, me tienen que dar, me tienen que dar. Todos derechos y nos olvidamos de nuestras obligaciones. Cuando perdemos la conciencia de que no somos, de que no somos dueños, sino administradores, cuando perdemos esa conciencia, entonces empezamos a reclamar derechos por todas partes. Y empezamos a olvidarnos de que también tenemos obligaciones para con Dios. Hay deberes con Dios, deberes con los demás. Y también nos vamos olvidando, como ocurre en la actualidad, que Dios tiene derechos sobre mi vida. Él es el dueño de mi vida. Y Él puede a mí pedirme, exigirme, reclamarme, porque Él es el dueño de mi vida y de toda vida. No somos nosotros. Tratemos entonces de no ponernos en lugar de Dios, de no adueñarnos de lo ajeno, de aquello que es de Dios y no nuestro. Crecer en esta conciencia de que somos administradores, de que Dios tiene derechos, de que Dios puede y debe exigirnos y de que debemos responderle con frutos en esta viña, produciendo frutos, frutos espirituales, frutos de conversión, frutos de mayor entrega, mayor amor. Esos son los frutos que el Padre, que el dueño, nos pide y espera de cada uno de nosotros. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.